Radio Aijuna, FM 94.7. Hacemos Más Vale Tarde. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Silvia Barallobre. Y no me achico, aunque no parezca cierto, abran bien los ojos tuertos que ha llegado un perdedor. Oscar Rodríguez. Es importante que nada sea seguro. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, ¿cierto? A la que le interesa el país. Una propuesta, nosotros con mi amigo Mauricio. Y hay que acabar con las calles sucias, llenas de cartoneros. Y ponerse a trabajar. Importante vender cara a la derrota, que me vio cara de idiota. Yo también quiero ganar. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe. De profesión, televidente. Sí, yo hice un curso de periodismo de espectáculo. Que se hacía en un centro de jubilados de mi barrio. Una chica lo daba y nos cobró por adelantado, ¿no? Eran 2 cuatrimestres. Bueno, pero a los 2 meses desapareció. Bueno, igual aprendí mucho, ¿eh? Es importante. Dame un huesito, vieja. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Cuando era un chaval yo tenía estas habilidades. Sabía cuando un cordero, cuando un puerco se iban a morir. Está bien, ahora hago horóscopos, me encargo de las cartas natales y todo eso. Es importante. Dame un huesito, vieja. Cacho Susurro Parrales, nuestro conocedor del heavy metal. Es importante. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Whitesnake. Whitesnake. Me encanta, mi banda favorita, Cacho. Sí, alguna cosa la tengo. Este hombre estaba mal de la garganta. ¿Quién? Estaba como yo. El cantante. Coverdale. David. David Coverdale. Salió nuevo, disco nuevo. Sí, por supuesto, David, lo tengo. No. Sí, me lo prestó. ¿En serio? Sí, me lo mangó. Esta familia se ha juntado nuevamente y ha tomado los lugares por asalto una vez más. Locución, Karina Maldonado. Y así vivimos, cuerpo a cuerpo en la comparsa. Que esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Bien, buenas noches. Más vale tarde una vez más. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Bien. Silvio, Oscar, todo bien. Bien, por suerte. ¿Y cómo estarán todos los que están del otro lado del micrófono? Que nos digan. Con frío. Que nos digan. Con frío, seguro. Leonardo, ¿cómo estás? Bien. Bien. En remerita, curte remera. Sí, primaveral. Sí, porque es joven. Es como Ignacio. Claro. No es como nosotros, que estamos un poquito más grandes. Que no quiere decir viejo, pero bueno. No. No, pero estaba fresquito, ¿eh? Ayer un día primaveral acá en Buenos Aires. Ayer fue divino. Estamos en el conurbano. En la provincia de Buenos Aires, Argentina, digo, porque por Bernal, ahí algunos. Bernal, porque tenemos algunos oyentes de Colombia, de México. Sí, sí. Bueno, la provincia de Entre Ríos también. Ah, pues yo hablaba de otros países. Ajá. No. Me estoy haciendo el internacional. Nos están escuchando de todos después, lados. Sí, claro. Bueno, pero eso sí. Bueno, por un saludo a todos los que nos escuchan y decía esto de que ayer acá, por lo menos, estuvo con calorcito, un día espectacular. Los que se fueron de picnic por el Día del Estudiante la pasaron bomba. No me contaron. Sí, vos no, ya tuve no. La suerte, pero los vi. ¿Viste? Sí. Yo estoy lejos de todo eso, pero sí. Digo donde trabajo, estoy lejos, no lo bueno, veo. Por allá, por la ciudad de Buenos Aires también. Fue un día muy bello, tibio. Una foto de la primavera. Sí, exacto. Mucho verde. Mucho verde, sí. Muchas flores. Muy, muy bonito. Bien, y hoy no. Y está frío, hoy tenemos viento, un día casi de invierno. ¿Tenemos nublado. Algún que otro saludito? Sí, que sí quería aprovechar y mandarle saludos a mi abuela, Marta, y a mi primo Amadeo, que hoy es su cumpleaños. Amadeo. ¿Cuántos cumple? Amadeo cumple 21. Y mi abuela Marta, ¿hincha 83. De River? Amadeo no. Amadeo hincha de River. Amadeo Carrizo. Y mi abuela hincha de San Lorenzo. Que nació en el barrio de Almagro. Ajá. Cada 2 por 3 me lo repite. Bueno, un beso grande para Marta, saludo, porque yo la conozco claro. también a esta señora. Así que bueno, un beso y un tironcito de oreja, Marta. Bien, temas. Larguemos con nuestro, programa. En la parte esta que le dedicamos unos minutos a temas relacionados con la cultura, bueno, uh-huh. Mañana realmente es un día en el cual se recuerda o vamos a recordar en nuestro país el logro del voto femenino, uh-huh. claro, aunque claro. Esto suene casi irrisorio, data del año 1947 y fue un 23 de septiembre. Sí, así que bueno, vamos a hablar un poco de esto, de las enormes luchas, uh-huh. Tanto en nuestro país como en el mundo entero, ¿no? De las mujeres por lograr el derecho a la educación, al trabajo, a la administración de sus sí. propios bienes, al uh-huh. sufragio también, derechos que siempre fueron vulnerados uh-huh. durante siglos y siglos y siglos sí. En las mujeres. Bueno, hacer un poco de historia acerca de esto, de este enorme uh-huh. logro que ha sido el voto femenino en el mundo y particularmente en nuestro país. Bien, tengo una noticia que viene de afuera, del exterior, de Uruguay y de Haití. En realidad viene de Haití, hay unos marinos que están en una misión de Naciones Unidas para la estabilización de Haití. No son supuestamente cascos blancos, gente que va a ayudar a esta pobre gente, los haitianos, que la están pasando mal desde toda la historia, me parece. Bueno, pero desde ese terremoto... Y desde el terremoto mucho más. Muchísimo peor. Y como si fuera poco, estos uruguayos marinos, son cinco, estuvieron molestando a un haitiano, le hicieron entrar a una base, le sacaron la ropa, abusaron de él, lo filmaron, un quinto lo filmó con un celular, lo colgaron en la red y bueno, ahora están en Uruguay condenados militarmente y le van a hacer un juicio civil también. Bueno, una locura. Pero bueno, quería comentarlo. Amén de otras cosas. De lo que es capaz el hombre, uh-huh. ¿no? Sí. A veces. Uh-huh. Bueno, con respecto a los temas de la actualidad de nuestro país, hay mucho, como siempre. Uh-huh. Esta vuelta de Felipe, que vamos a hablar un poco de esto, sí. de un festival internacional que está teniendo lugar en nuestro país, muy interesante, que fue abierto incluso por el doctor Raúl Zaffaroni. Sí, sí, sí. Muy curioso este festival. Por el lado del deporte, bueno, como siempre, mucha información, más que nada porque hay fecha. En este momento sí. está terminando Tigre Argentinos Juniors. Vamos a hacer una mini previa uh-huh. del partido importantísimo que se desarrollará en las madrugadas del domingo entre sí, sí, sí. los Pumas y los Cardos, como uh-huh. se denomina a Escocia. También vamos a hablar de la Copa Argentina, que no deja de sorprendernos y entusiasmarnos. Vamos a hablar de una noticia que no tuvo mucha repercusión, pero se ve que los jugadores de River están de fiesta. ¿Por qué? Sí, yo lo escuché. Una mini fiestita. De fiesta en otro, fiesta en otro, entre muchas, claro. comillas, corchetes sí. y demás. Llaves, que también se usaban para los ejercicios claro, de alcohol. No me acordaba de eso, sí. Sí, en la previa del choque entre Defensa y Justicia, los jugadores cerraron un local, una pizzería cerca sí. del Monumental de Núñez, echaron a los más jóvenes. Y 10 minutos después cayó una traffic con 10 chicas. Ah, bueno, uh-huh. ¡Ah, caramba! Sí. Pero mirá qué lindo, una fiesta. Sí, sí, sí. Sí. El horno no está para bollos. Y qué los mal, muchachos, ¿no? Sí. ¿Qué momento vamos para hacer esto? Vamos a decir cómo se enteró Pasarela, uh-huh. Almeida, si va a haber sanciones. Va, de entre, todo. Entre tantas va, cosas. Esperemos que pase de todo, ¿no? Porque yo creo que. Que estas pase cosas, algo, que pase algo, Oscar, sí. que pase sí, algo. Sí, sí, ¿no? Que no quede en la nada. Uy, hay también estas elecciones en Chaco, nos deja la noticia de un primer intendente indígena electo de la comunidad Com, un Toba. Después lo vamos a ir tratando y diciendo un poquito más a fondo todo esto. Qué lindo, esto. Eso no, uh-huh. no tenía Está muy ni bueno, idea. Sí, sí. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Bueno, avanzamos con el primer tema. Esto que había adelantado de estos 5 marinos uruguayos, son militares ellos de la Marina. La justicia militar uruguaya se expidió con rapidez, dice la noticia, 48 horas después que llegaron estos 5 marinos acusados de violar a un joven haitiano. Esto pasó en Haití, hay una misión de Naciones Unidas que se llama Para la Estabilización de Haití, y el juez militar Washington Vigliola investigó esto. De los 5 acusados, 3 son juzgados por el delito de desobediencia, 1 por omisiones al servicio y el 5º por desobediencia y desafuera contra los que ejercen vigilancia militar. Todo esto estamos hablando de justicia militar, porque ahora lo que estoy diciendo ahora no tiene nada que ver con la violación. No comenta, no dice nada sobre el tema violación. Y el último que está siendo juzgado, en este caso por la justicia militar uruguaya, lo juzgan porque permitió la entrada al joven haitiano a la base. Estos delitos pueden tener entre 4 meses y 5 años de cárcel en la justicia militar. Pero está la justicia civil, que bueno, va a haber una. Hay ya una denuncia penal. El Código Penal Civil de Uruguay impone penas de 2 a 12 años por el delito de violación. Puede haber atentado violento al pudor. Es castigado esto con la misma cantidad de años. Habló el subsecretario de Defensa, Jorge Menéndez, explicó que los efectivos deberán responder a la justicia civil en forma paralela a la justicia militar. La cuestión era, como dije al principio, se difundió por internet un video. Un 5º había grabado con su teléfono celular a un joven haitiano que le hicieron sacar la ropa, se estaban burlando, había uno atrás de él. Estamos hablando de casi violación porque no hubo penetración, pero en definitiva es atentado al pudor, es una vergüenza esta misión de ayuda, de estabilización de Haití. Y bueno, lo que hizo es incalificable. Lo bueno es que fue rápido esto, la justicia militar ya está actuando, la justicia civil paralelamente también está actuando. Y el gobierno de Mujica pidió disculpas públicamente y prometió las máximas sanciones imaginables para los acusados, además de reconocer, bueno, que la acción representó un golpe muy duro para la imagen de Uruguay en el exterior. Y esto es tal cual. Sí, obvio. Es tal cual, 5 sujetos de este tipo representando un país los deja muy mal parados. Ahora, un 5º de estos, de este grupo de soldados, uh-huh, o de marinos, sí, marinos uruguayos, sí, sí, un 5º del grupo filmó esto, sí, y lo puso ¿dónde? Lo colgó en internet. ¿Lo colgó en internet? Sí. Ah, no, bueno. Sin comentarios, uh-huh, ya casi. Te cuento algo de acá, sí, que también es bastante curioso, pero bueno, con miles de distancias con respecto a esto, que es esto que volvió Felipe. El Felipe al que me ¿el refiero... rey Felipe? No. No. Ah. El Felipe al que me refiero es Felipe Solá, ¿no? Este, sí, sí. Ex gobernador de la provincia, dirigente, opositor, político, claro. Y así, como si nada, uh-huh, un día se despierta a la mañana y dice públicamente: dejé de sentirme parte de, ajá, la oposición dura. Él se sintió, la expresión es increíble, dejé de sentirme, claro, claro, parte de la oposición dura. Me pasó hace mucho, dijo, cuando se murió Néstor Kirchner, que me di cuenta de que habíamos visto lo malo del gobierno, uh-huh, y nunca la parte buena. Sí. Chocolate por la noticia, Felipe, esto lo confesó en unas declaraciones que hizo no sé, sí, en qué programa, sí, radial, y ya está, por supuesto, aceitando y afilando, claro, los cuchillos para juntarse con Danielito Scioli, sí, ¿no? Sí. Y también la otra expresión muy, muy curiosa y hasta risueña, ridícula, como la de que dejó de sentirse parte de la oposición, sí, es que ahora soy independiente. Ah, mira. Mirá, no vos sé, será del club independiente. Por eso es hincha del rojo. Mira, yo a este hombre no le creí desde el momento que lo escuché hace unos años ya, unos cuantos años, que a una pregunta de un notero de CQC dijo: ¿y cómo hace para estar con este, para estar con otro? Y hay que hacerse el boludo, dijo. Ah, mira qué bien. Haciéndose gracioso, pero está diciendo lo que el tipo hace. Bueno, así se mueve. Bueno, a lo mejor se hizo socio de... ¿Del boludismo? De, no, de los Diablos Rojos, se les decía. Sí, no, yo no lo quiero como... ¿Ah, vos sos independiente? Soy independiente, sí. Ahora que ganamos el primer partido. Porque yo creo que es la única manera de explicar cuando uno dice yo soy independiente, sí, ¿no? Sí, claro. Claro. Bueno, a no ser que sea invitado por TN, entonces se debe querer ese, se debe considerar independiente, independiente también. ¿Independiente de qué? No sé, bueno. No, Oscar, seguro que esto tiene que ver con el club de fútbol. ¿Sí? Sí, le damos la palabra a Ignacio, dale. Así nos cuenta algo del fútbol. Bueno, hablando del fútbol, ayer empezó la fecha 8 uh-huh. de nuestro torneo doméstico. Sí. Con goles de Role y Lazo, Banfield y Olimpo empataron 1-1. Uh-huh. Los del sur, de la provincia de Buenos Aires, no pudieron seguir con el envión que les había dado el triunfo en Floresta, mientras que los de Olimpo se sumergen en la promoción. Colón dejó pasar el tren y se quedó en las puertas de la cima del torneo. Fue 0-0 en Santa Fe frente a San Martín de San Juan. San Martín de San Juan sigue con problemas en el promedio y sigue en descenso directo. All Boys, el mencionado de Floresta, hizo su parte y dejó a San Lorenzo en promoción. San Lorenzo volvió a salir. A San Lorenzo, pero igual volvió a salir, ya los voy a contar. Los de Florencia vencieron a domicilio a un opaco Arsenal que no deja de dar tristes caras a sus hinchas y de esta manera dejaron la promoción. Es una lástima, Arsenal venía jugando bien, venía con buena campaña de un tiempo a esta parte. Hace un tiempo. Sí, hace dos años ganaron la Copa Sudamericana. Sí, vienen caídas, ¿no? De la mano de Alfaro, el actual entrenador. Ahora, ¿por qué han jugado ayer? Miércoles. Hay fecha entre semana porque hay que adelantar. Con esto de que arrancan las eliminatorias, claro. El 7 y el 11 de octubre. ¿Ya se termina el campeonato para esa época? No. Ah. No se termina, por eso mismo se adelantan a medida que se puede. Uh-huh. Recordamos que las eliminatorias van a ser el 7 y el 11 frente a Chile y Venezuela respectivamente. Claro. Belgrano y Lanús también jugaron ayer, fue un 0-0 aburridísimo. El Granate tenía la posibilidad de alcanzar a Boca en la cima del torneo, sin embargo se le escapó al final del partido y fue dirigido por el problemático Pablo Lunati, que no le cobró un penal a Belgrano de Córdoba, insólito, la verdad. En este momento está por empezar, no, todavía no, 9 y cuarto arranca Boca, el puntero del torneo frente a Estudiantes de La Plata. Bien. Y veremos cómo sale. Vamos pispeando a ver qué dicen. ¿E Independiente, qué dijiste de Independiente? Independiente también jugó ayer. ¿Jugó? Y, a ver qué, ¿cómo salió? ¿Cómo estará sintiendo Felipe esto? Fue el contento. El primer triunfo de la era Ramón Díaz. Ah, entonces sí, está muy contento, claro. Felipe. Hay que ver, porque mañana se levanta distinto y ya se hace de Boca o de Racing, que también ganó. Claro, también ganó. Independiente jugó un buen partido, la verdad, y derrotó 3-1 Atlético Rafaela de visitante. Leo Núñez, Brian Nievas, Omar Ferreira anotaron los goles del conjunto de Avellaneda. Por fin. Con declaraciones fuertes de Ramón Díaz diciendo: muchachos, vamos a seguir sufriendo, esto es para largo. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. La televisión bajo la lupa de nuestro experto, Rufino Van Thorpe, de profesión televidente. Pequeño canguro de Australia. Ay, papacito, no te imaginas lo emocionado que estoy por acompañarte a tu nuevo canal. Sobre todo sin haber conocido nunca un ratón. ¿Por qué nunca me has querido enseñar la técnica de casarlo? ¡Oh, ya cállate la boca! ¿Quieres, hijo? ¡Calla, un ratón! Ahora fíjate bien, hijito. Verás a un verdadero experto trabajando. ¡Oh, padre mío! ¿Y ahora qué significa eso? Es que al ver que a mi valiente papá frito le había pegado un ratón, me da vergüenza mostrar mi cara en público. ¿Qué tal, Rufi? ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Estoy escuchando la voz del gatito. ¿Qué gatito? ¿Qué es el gatito? ¿Y qué tiene que ver? No, lo escucho a usted y me parece que... ¿Qué? No, por la voz, digo. ¿Qué? Me parece que me está cargando. Después escuché, bueno, dígame a mí, que yo lo trato muy seriamente. No sé por qué te me dice así. Bueno, estamos escuchando al gato silvestre, ¿no es cierto? Originalmente llamó Tomás, porque usted si vio algunos de dibujitos, le decía un dibujito de una negra, le decía: Tomás, vení para acá, Tomás. Voy a ser sincera con usted, no lo tengo ¿no? más presente. Ah, bueno, es el gato blanco y negro. Silvestre también se llamaba. Son de dibujitos de historieta, ¿no es cierto? Estadounidense, de la Looney Tunes. Dice que está el conejo Bugs Bunny, este el gallo Claudio, un montón de dibujitos. Este me gustó mucho, lo veía bastante, ¿no? Este es una caricatura creada por Fritz Frilin, una cosa así, Fritz Frilin, qué difícil que... No entiendo nada. Fritz Frilin, sí, el autor. Ah, el autor, bueno. Esto, bueno, como le decía, es un gato blanco y negro, una nariz roja tiene. Bueno, la mayoría de historietas, los objetivos, por supuesto, del canal, este lo tiene, el canario Tweety. A Tweety, sí. Bueno, a Tweety, ¿ves que le decían violín también? A Tweety. Sí. Sí, sí, ¿violín? Para mí, violín eran unas ardillitas. No, he hecho otra cosa. Bueno, depende del país, le ponían un nombre o el otro. Claro. Vamos a escuchar otro audio. ¡Vamos, gato! ¡Ándale, date prisa, que estoy! Con estos patines de propulsión a chorro lo alcanzaremos. ¡Hija, hija! ¡Ándale! ¡Arriba! Me simpatiza mucho este gatito. Es muy testarudo. Este que estamos escuchando era Fiddy González. El Fiddy González era un ratón, de hecho, que era muy rápido. Por eso Fiddy, ¿no es cierto? Claro. El ratón González. Siempre lo corría, siempre le pasaba cosas, ¿no? Le pasaba, por supuesto, le pasaba todo lo peor. Este, el otro que hablamos era Piolín, o sea, Tweety. Este, siempre la dueña era una abuelita. Una abuelita que parecía muy bonita, muy amable. Sí, pero que lo agarraba con el paraguas y le pegaba, la daba de garrotazo al pobre gatito. Escuchamos otra más. Bueno, por fin estamos aquí en Venecia, querido Piolín, con estos paisajes deslumbrantes. Disfruta del paisaje mientras voy a refrescarme un poco. Tu madre Lucia, la toda yendo. Sardina, fatalina, un pajarito, un canario, una rica pizza alada, un delicioso sándwich formaggio. Oh, pobrecino gatito, te cayó. Bueno, este es, escuchamos recién a Tweety, la bochechita esa era de Tweety, cuando anduvieron por Italia. Usted, yo sí, me enteré que usted se va para allá. Ah, sí. Se va para aquellos lados. Sí, ¿cómo? ¿Y no va a venir la semana que viene tampoco? No voy a venir por 3 semanas, Rufi. ¿Tres jueves? Lo voy a extrañar mucho. Sí, yo también lo voy a extrañar. ¿Me trae algo de allá? ¿Una pizza me trae? Pizza no, pero algo seguramente voy a traer. Muchas gracias. Imagínese. Bueno, este, escuchamos recién, estaban en Venecia. ¿Va a ir a Venecia? Sí. La ciudad de los, ¿cómo se dice? Los canales, ¿cómo es? De los canales. Ah, claro, porque estaba bajo el agua. Góndolas y claro, los gondolieri, claro. No, bajo el agua no. ¿Y por qué sería hay tanta agua? Atlántida, si estuviera bajo el agua. Ah, claro. Está arriba del agua la ciudad. Ah, pero son calles de agua. Las calles son de agua, no todas, sí. Pero sí, muchas. Sí, oh, qué lindo, va a estar muy lindo. Traiga mi foto. Espectacular. Foto. Después les voy a contar un poco. Y si quiere pizza también. Usted siga con su tema. Sigo con lo mío. Si no lo estoy interrumpiendo con algo. Me distrae. Silvestre, bueno, estamos hablando de Silvestre. Ganó hizo 2 películas, de todas las películas ganó 2 Oscars. ¿Silvestre? Sí, con el personaje Silvestre, ¿no? Por supuesto. Allá por el 57, empezó en el 47, la primera aparición de Silvestre. Estamos hablando de un montón de años. Sí. Y esto, bueno, después se fueron haciendo los hijos de, y así hubo un montón de personajes, el hijo del gato, el gato en otro lado, los Looney Tunes chiquitos, los Little Looney Tunes. Sí. Y después los mini Little, claro. Super chiquitos Tunes, y bueno, claro, eso fue... Claro. Después termina siendo un negocio, por supuesto, como todo. Digamos esto. Que olieron olor a dólar. Sí, hubo muchos dólares. Ahí escuchamos uno más. ¿Quiere un gatito para jugar? Lo cuidaré bien. ¿Puedo? Claro que no puedes. No volverás a tener nada hasta que aprendas a cuidar tus cosas. Y ahora, vete a jugar. ¡Hola, gatito lindo! No te asustes, gatito lindo. No voy a hacerte daño. Voy a cuidarte muy bien. Voy a bañarte, gato. Lavado. Exhibido. Enjuagado. Secado. Al vapor. Un gato en esta casa. Cuidado, papi, es un reloj. De hecho, lo traje a propósito este tema. Escuchen los papos haciendo el gato silvestre. Escucha. Pero qué novedad. Sí, escucha. A ver, ¿dónde estás? Por acá parece estar. ¡Oh! Por la garra de mi abuelo. Jamás había visto un ratón de semejante tamaño. Ella me quiere, ella me ama, pero me castra como aquel gato que sin saberlo se entregó a su dama. Aquel elástico le fue puesto, las dulces manos de aquella dama. Que no te ocurra lo de aquel gato, perdió su sexo en aquella cama. Salvaré mi alma, me alejaré de toda calma. De ahora en más seré infiel y mataremos al traidor. Desde los estudios Osvaldo Bayer, estás escuchando Más Vale Tarde. Comunicate al 4878-4700. O escribinos a más-valetarde@yahoo.com.ar. O al messenger mvtradio@hotmail.com. Más vale tarde. Bien, les comenté al comienzo, ¿no? O anticipamos un poco al comienzo, este segundo Festival Internacional de Cine Migrante, sí, que me pareció cuando descubrí esta noticia, me pareció muy, muy interesante y para mí, por lo menos, muy novedoso. Sí, claro. Y me entero que es el segundo. Quiere decir que ya hubo uno antes y yo no me había enterado. Es un festival internacional. Sí. Y está dedicado el cine, digamos, que allí se expone, está dedicado a reivindicar los derechos humanos de todas aquellas personas migrantes, es decir, que van y vienen atravesando fronteras, ¿no? Eso es migrar, ir de un lado al otro. Estuvo el ministro de la Corte Suprema lo cual también me pareció algo sumamente interesante, sí. El doctor Zaffaroni, que hizo toda una reseña histórica en la apertura del festival, ¿no? Hizo toda una reseña histórica y bastante crítica, uh-huh. por cierto, sí, sobre la discriminación, ¿no? Uh-huh. Sufrida en la Argentina por los que llegaron, sí, ¿no? Sí. Migrando de otras latitudes. Y no solo los que llegaron del exterior, ¿no? De países otros diferentes al nuestro, sino también aquellos que migraron del interior o desde sí. el interior de sí, nuestro sí, país sí, sí. hacia las ciudades. La migración puede ser que provengan estos habitantes que vengan de otros países, como que vengan del mismo país, claro, de distintos claro. lugares del país. Siempre por las mismas razones, más o menos, ¿no? Más o menos. Uh-huh. Zaffaroni dijo: la utopía latinoamericana de los libertadores Simón Bolívar sí. y José de San Martín fue desbaratada por cuatro racistas que se la tomaron en broma, pero creo que ahora estamos en condiciones de comenzar a realizarla y a hacerla realidad. Sí. Desde luego que esto de los cuatro racistas es una manera de uh-huh. decir, es una figura, sí, ¿no? Son mucho más de cuatro, pero han sido mucho más de cuatro. También estuvo el secretario ejecutivo del Instituto de Derechos Humanos del Mercosur, porque repito que es un festival internacional. Este señor se llama Víctor Abramovich, que también expresó una profunda preocupación por la situación en todo nuestro continente uh-huh. americano o sudamericano de los niños migrantes, sí, de los sí. niños que van y vienen a través de las fronteras, ¿no? Hizo también un recorrido histórico bastante breve uh-huh. de la discriminación en la Argentina, en nuestro país, y recordó que primero, y esto creo que es bueno recordarlo y destacarlo, recordó que primero se idealizó todo lo que venía de afuera uh-huh. por decisión de una élite que sí. actuó contra los originarios, contra el mestizo y el gaucho. Bien sabemos quiénes fueron aquel uh-huh. ese sector poblacional elitista, ¿no? Pero cuando llegaron los inmigrantes de verdad, los que venían de Europa escapando del hambre y de la guerra, claro. los calificaron como gringos degenerados, sí. dijo Abramovich. Así que primero este sector elitista idealizó todo lo extranjero uh-huh. y luego lo defenestró sí, diciendo claro. que no. eran estos sí. gringos degenerados. Claro, porque pensaba que iba a venir otro tipo de inmigrante uh-huh. a estas tierras, pero los que vinieron fueron los pobres, y los muertos tenían. De hambre, los que nada tenían, y a este tipo de gente eso le molestó mucho. ¿Y sí? Por ahí decía, creo que Zaffaroni decía en esta misma nota, desde la época de la colonia, que creaban cristianos a garrotazos, dice exactamente. Él. Exactamente, qué expresión. Claro, qué expresión. Y es tal cual. Sí, sí, tal sí, cual. A garrotazos uh-huh. y a muerte, ¿no? Sí, sí, sí. Por aquí, por allá. También dijo este secretario ejecutivo del Mercosur, también dijo que en otros momentos de la historia con uh-huh. las migraciones internas, estas que provienen del mismo, sí. dentro de nuestro mismo país, los que empezaron a ser discriminados fueron los cabecitas negras, claro. llamados claro. lamentablemente cabecitas negras, que son o han sido y siguen siendo uh-huh. los que llegan del interior de nuestro país sí. a los grandes centros urbanos, particularmente creo Buenos Aires. Bueno, un festival que está teniendo lugar en el centro de la cooperación claro. y que Corrientes, es en la calle Corrientes. Corrientes frente uh-huh. al Teatro General San Martín. Un hecho cultural de nuestra ciudad que uh-huh. siempre tiene cosas tan interesantes, ¿no? Sí, es muy interesante. Uh-huh. Y alguna cosa que rescaté de ahí también, hablaron de la ley Videla, una ley de inmigración supuestamente, bueno, supuestamente no, una ley muy mala, sí. claro, de la época de la dictadura, que decía que los migrantes no eran legalizados por razones de seguridad, los tenían en un limbo ahí, por razones usaban, de seguridad no los, claro, estaban ahí pero no los legalizaban por razones de seguridad. Estas contradicciones que tuvo siempre y que tiene, pero seguramente les eran muy útiles, les eran trabajar, útiles, ¿no? claro. Y te agrego una anécdota personal. Hace mucho, por suerte, yo cuando definía a alguien que era muy bruto, que me molestaba, qué cabeza, decía yo, qué cabeza. Sí, qué. Sí. Hablando con mi nena, que en esa época tendría 12 años, 11 años, ¿por qué cabeza? ¿Por qué cabeza? ¿Por esto? ¿Por eso? Y en algún momento yo le había contado esto de cabecita negra, que le decían cabecita negra a los que venían del interior, discriminándolos en forma peyorativa. ¿Se tiene que ver con eso? Y me quedé pensando. Y tiene que ver con eso. Dije, nunca más voy a decir, digo cabeza, de cabeza hueca o cabeza de mármol o cabeza dura. Cabeza no lo digo más. No. Y es parte de la discriminación que uno tiene sin saber a veces. ¿Sí? Sí, eso de cabecita negra le pasó mucho. Y hablan en esta nota, que es la nota de página 12, hablan de cómo fue cambiando esto a través de la historia, más que nada con Irigoyen y con Perón, claro, que vieron con mejor agrado a los migrantes, a los... A los que siempre estuvieron afuera, siempre, o por lo menos sí, estuvieron con sí, un pie y medio afuera. Uh-huh. Date una vuelta por nuestro blog. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down. Juan Martín Del Potro, a Grand Slam champion. Del Potro plays one of the more unusual shows you'll see. Bueno, qué buena noticia, ¿no? La que nos dio Juan Martín Del Potro. Sí, claro. Lo vi llorando como un nene, estaba llorando. Después de lo que ganó, decirlo vos porque sos el que sabes, pero algo histórico fue. Tuvimos la suerte de clasificar nuevamente una final de la Copa Davis. Esto se dio el domingo pasado, sé que es una noticia vieja, pero, no, pero me parecía que en el programa tenía que estar. Fue un hecho, no un hecho histórico, sino que para sorpresa de muchos, porque era el gran candidato era Serbia. Sí, claro. Teniendo a Novak Djokovic como número uno y habiendo perdido dos partidos en todo el año. Sí, sí. Sin embargo, los muchachos argentinos vencieron a Serbia y Montenegro. ¿Cómo fueron los resultados? 3-2 a favor de Argentina, de nuestro país. Nalbandian le ganó a Troitski 6-4, 4-6, 6-2, 6-3 y Nalbandian le ganó a Tipsarevic 7-5, 6-3, 6-4. Esto fue el viernes. Sí. El sábado se jugaron los dobles, donde la dupla de Chela y Mónaco no supo vencer a Tipsarevic y a Simon Fitch. Y perdieron 7-6, 6-4 y 6-2. Y toda la expectativa se trasladó al domingo, cuando apareció Novak Djokovic, obligado por Juan Martín Del Potro y Nalbandian al haber ganado el viernes. Y cuando Juan Martín Del Potro ganaba 7-6 y 3-0, tuve la suerte, me levanté. Juro que me levanté a las 10 de la mañana. ¿Viste cómo uno se levanta cuando le gusta? Se levantó temprano. Me levanté temprano y dije. Madrugada, casi. Claro, y sí. Casi claro. Madrugada. ¿De un domingo? Sí. Claro. Y no, en serio lo vi y la verdad que a Juan Martín Del Potro ya se lo veía bien. Sí, y al que no se lo veía bien era Novak Djokovic. Sí, lo obligaron, yo quiero que expliques esto de, lo obligaron a Djokovic a jugar porque él, si no jugaba Del Potro, no jugaba. Yo escuché algo así. No. Como Del Potro venía jugando bien, el único que tenía capacidad o posibilidad de ganarle era él. Era Del Potro. Y Del Potro estaba bien físicamente, ya lo había demostrado el viernes. Y le hizo partido, la verdad. Y esto que vos me decías de obligar, fue por el 2-1 a favor. Claro, claro. Si Del Potro jugaba contra Troitski o contra Stepanev, seguramente Luis se hubiese ganado y la serie se hubiese cerrado. Claro. Sin embargo, con la aparición de Djokovic, todo cambió y el favorito parece. Se jugaron la carta. Empezó a ser el serbio. La carta fuerte. Sí, tenemos un audio. Dale. No puedo hablar. Estoy muy contento. Es una lástima terminar así, pero creo que estaba jugando muy bien y si seguíamos este nivel podía ganar. Pero bueno, soy amigo de Noble, me pone mal por él que tenga que hacer este gran esfuerzo y terminar así, pero de todas maneras ya es un grande por haber entrado a la cancha y creo que nosotros no merecíamos ganar por lo bien que entrenamos toda la semana, lo bien que nos llevamos y porque creíamos en que podíamos ganar. Otra final. Muy pocos lo pensaban, tal vez, con todas las circunstancias que significaba venir a este lugar que estaba invicto, que aquí fueron campeones del mundo y que tenían el número uno. Sí, sí. Creo que nadie pensaba que íbamos a ganar. Pero bueno, como digo, entrenamos muy bien todos los singles. David el primer día jugó muy bien y hoy estaba preparado para jugar el quinto punto también, y eso también da confianza. Y después Pico y Chela hicieron un gran esfuerzo ayer, obviamente no se pudo, pero creo que hicimos todo para ganar y nos merecíamos ganar. Estas lágrimas tienen que ver también con un sufrimiento largo para volver a jugar en este nivel y que haya aparecido el juego, más allá de cómo terminó el partido, que haya aparecido tu juego en este momento. Sí, eso es lo que más feliz me pone. Estoy jugando de nuevo al tenis. No sé, gracias a Dios, a mis amigos, a mi familia, a toda Argentina, y le agradezco a todos, al equipo, a los chicos, y esta vez voy a ser más precavido con las declaraciones. Ojalá que sigamos avanzando. Bueno, te están viendo la Argentina, le has regalado un mediodía inolvidable, histórico, otra vez para el tenis argentino. Te están viendo. Nada, agradecerles a ellos, a los que están acá. Y nada, dimos todo y estamos muy contentos de estar en la final y espero festejar con todos ellos en unos días. Festejar, Juan. Gracias. Bueno, la verdad, lleno de orgullo. Sí, imagino, claro, que estemos todos, claro, con, sí, el pecho bien inflado. Qué emocionado, qué emocionado ese chico, realmente. Casi lloraba quebrado y hacía, sí, puchera, sí, sí, mientras, sí, mientras hablaba. Bueno, ¿cómo sigue la Copa Davis? A ver. Se va a disputar la final entre el 2 y el 4 de diciembre en España. ¿Por qué España? Porque venció en la semifinal del otro lado de la llave a Francia. 4-1. Va a ser en polvo de ladrillo. 4-1. Uf. Sí. Va a ser en polvo de ladrillo y vamos a tener enfrente al número 2 esta vez. Claro. A Rafael Nadal. Al Rafa. Con esta victoria, Argentina demuestra que se hace fuerte en las más débiles. Así que a no perder la fe. Y aparte, esperemos que Argentina pueda cobrarse revancha, claro, de la última final, claro, que se perdió en Mar del Plata. Claro. Hace 3 años. Estás escuchando Más Vale Tarde por la 94.7 FM Aijuna, desde Bernal y para todo el mundo a través de www.aijuna.org.ar. ¿Cómo? Aijuna, dijo. Como si estuviera bajo el agua flotando. Escucha lo que sigue, pero cuidado, el placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Bien, comentamos al comienzo del programa esta fecha que mañana recordaremos seguramente en el país, que fue aquel 23 de septiembre de 1947, cuando se sancionó la ley por la cual las mujeres estábamos autorizadas a votar. Las mujeres, recordemos que era la mitad de la población, claro, como lo sigue siendo, ¿no? Claro. Un poco más de la mitad de la población. Hasta ese momento, la mitad de los argentinos no votábamos, claro, ¿sí? No era muy representativa la democracia, digamos. No, y además los argumentos por los cuales no votaban las mujeres, sí, son verdaderamente, sí, aberrantes. Sí. Ni vale la pena recordarlos, creo, Oscar. Bueno, lo cierto es que esto ha sido el intento de consecución de este derecho básico, democrático y político. Fue una lucha larga, muy larga, sí, e internacional al mismo tiempo. Ha sido un movimiento internacional por el sufragio femenino, sí, quienes lo llevaron a cabo, particularmente en Gran Bretaña y en Estados Unidos, han pertenecido a el movimiento sufragista internacional, claro, mujeres muy valientes, que intentaron y finalmente lo lograron, una reforma social, económica y política que pretendía, ¿no? Esta era la pretensión de ellas en aquel momento. Todo esto tuvo lugar de la mitad del siglo XIX, no es de ahora. No era nada fácil en esa época, no, ser activista y mujer. Ubiquémonos 1850, claro, ¿no? 1860, claro, en el mundo. esto que estaban haciendo las mujeres. Sí. Lo que intentaban lograr era la extensión del sufragio que desde luego ya existía, que es el derecho a votar. Extenderlo a las mujeres, y lo que pedían era un sufragio igual, así se llama en realidad el petitorio de ellas, que era la abolición de la diferencia de capacidad de votación por género, porque hasta ese momento las mujeres no eran capaces de ejercer este derecho, ¿no? En lugar de otro concepto que me parece muy interesante para diferenciarlo del sufragio igual, que es el sufragio universal. El sufragio universal es la abolición de toda discriminación debida principalmente a temas raciales. Ellas pretendían primero lograr el sufragio igual para luego acometer con el pedido de un sufragio universal, porque este sufragio universal lo consideraban demasiado revolucionario para aquella época. Claro, hace muchos años atrás, 200 años atrás, es una locura. Era impensable, ¿no? Ahora. Pero... Bueno, esto fueron las mujeres europeas, te repito, Oscar e Ignacio, particularmente las mujeres británicas y las norteamericanas, que lograron organizarse, lograron marchas, lograron movilizaciones, iban por las calles con sus pancartas. Basta ver algunas manifestaciones de principio de siglo, que uno puede ver fotografías del siglo XX con sus polleras largas, esas botitas, y yendo y reclamando con las mismas casi pancartas que hoy utiliza cualquier movimiento social, ¿no? Para estas mujeres no se trataba solo de conseguir este derecho de votar, sino también intentaron y lo lograron batallar por una igualdad jurídica y por derecho, como anticipé también, el derecho a la educación, al trabajo, a la administración de los propios bienes, ¿no? Por parte de las mujeres. Como un hecho simplemente comparativo, en nuestro país, en la República Argentina, esta administración de los bienes propios, las mujeres lo logramos en 1986 con el gobierno del doctor Alfonsín. Antes de esto, las mujeres no teníamos derecho a administrar los bienes y los hombres decidían por su propia y única decisión la utilización de los bienes. ¿Sí? Una locura. 1986. Poco atrasados en ese punto. ¿Cuándo naciste, Nacho? 1987. Bueno, un año antes de que Nacho naciera, recién las mujeres pudimos disponer de los bienes. ¿Sí? Antes de eso era solo resorte exclusivo de los hombres. Bueno, fueron una verdadera punta de lanza, dicen los textos, del feminismo y de las luchas feministas, ¿no? Por eso no solo se contentaron con el logro de un sufragio femenino, sino también esto del derecho a la educación, al trabajo, la igualdad de condiciones laborales, de condiciones en cuanto a la educación. Vos sabés que ha sido, o ustedes saben que ha sido un derecho que fue aprobado y revocado muchas veces en muchos lugares del mundo. Sí. Yo traje una pequeña lista de cómo fue de apenas unos países, apenas porque la lista es muy grande. ¿Quién fue el primero y quién fue el último en incorporar este derecho del sufragio femenino? El primer país fue Nueva Zelanda en 1893. Australia le sigue en 1902. Uruguay, que siempre Uruguay, da pionero en Sudamérica. Exactamente, en 1917. Sí, en cuestiones sociales, Estados Unidos 1920, pero recién en 1965 autorizó a las mujeres negras a votar. Porque las negras eran diferentes, no eran tan capaces. El Reino Unido en 1920, Brasil, nuestro vecino y nuestro hermano, 1933, Francia, 1944, Japón, 1946, y nuestro país en 1947. Suiza, la gran Suiza, 1971. 71 recién. Afganistán en el 2003, bueno, y Kuwait en el 2005. Ha sido el último país en incorporar a las mujeres en esto. La historia en nuestro país es una historia larga, no empezó en 1947, de hecho, ¿no? En ese año se concretó esta historia. Pero bueno, comenzó ya por un primer proyecto presentado por un diputado radical de la provincia de Santa Fe. En el año 19 lo presentó este diputado, que por supuesto no tuvo éxito. Hubo una persona, una mujer muy, muy destacada en esas luchas, que fue Alicia Moro de Justo. Hubo otros intentos en 1922 por otro diputado, en el 25, en el 29. La constitución de la provincia de Santa Fe en el año 21 les permitió, pero el sufragio solo para las municipalidades. Solamente. ¿No? Claro, porque eran cargos menores. Claro. Como las mujeres no teníamos la capacidad suficiente de elegir cargos más importantes. Bueno, lo cierto. La Unión Cívica Radical en el año 33 también. Y en el año 1947, ya estando en el gobierno Perón y su mujer, con todas las luchas sociales que encarnó Eva Duarte de Perón, se logró esta ley, que es la 13.010. Miremos el número de esta 13.010. Y fue sancionada ese 23 de septiembre, que mañana cumpliremos esos 64 años, creo. Y la reforma constitucional durante el gobierno de Perón en 1949 fue la que legalizó el ejercicio de este derecho, y la primera votación femenina fue el 11 de noviembre de 1951, 4 años después de haber sido sancionada la ley. En esa oportunidad hubo 24 bancas ocupadas por mujeres de diputados y 8 bancas de senadoras. Una historia larguísima, muy dolorosa, muy injusta, muy aberrante, por otro lado. Sí, todavía se sigue luchando, ¿no? Y hay muchas cosas que faltan todavía. Muchísimas, pero bueno, un derecho logrado gracias a luchas de mujeres valientes como las que en aquel momento lo hicieron. Bien, vamos con el segundo tema. Esto es León Chalón, es una banda medio nueva de reggae argentina. El tema se llama Leona. Leona, sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran. Heina, dulce Leona, sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora. Tiempo que estuviste lejos de mí fue puro sufrimiento, pensé que iba a morir. Ahora gracias a Dios que te tengo junto a mí. Te juro que esta vez ya no te dejo partir. Te quiero, por eso es que te entrego solo a vos, mi amor sincero. Hey, no. Pero si no te tengo, no duermo por las noches del dolor, yo me desespero. Será tu ausencia de amor, Leona. Sabes que con vos en mi vida las cosas mejoran. Hey no, dulce Leona. Sabes que sin vos a mi lado mi vida empeora. No quise verte sufrir. Ahora tenerte lejos me hace sentir así. Que un día de estos podía morir. Y espero, por eso es que no duermo por las noches, me desespero. Hey no, porque si no te tengo, el techo de mi cuarto se... Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. La fortuna, el destino, el futuro y los astros. Horóscopo con Manuel de los Santos Ordóñez. Y buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo anda? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo anda? Usted sabe lo de la borra del café. Se ha hablado mucho del tema este, de leer la borra del café. Sí. Usted sabe cómo se hace. Y más o menos intuyo, bueno, pero. Sí, pero yo le digo. Que no, por favor. Puntualmente, claro. ¿Cómo se hace? Usted tiene que agarrar una taza de agua caliente, una taza con agua caliente, por supuesto. Le agrega una cucharada de café del molido, del finito, finito ese. Ajá. Sí, y una cucharadita de azúcar también. Pero hay una cosa que tiene que hacer. Se tiene que revolver para el lado de la aguja del reloj. ¿Para dónde? Claro, exacto. Para ese lado tiene que revolver. Y otra cosa que tiene que tener en cuenta es que tiene que ser una cuchara de madera. Ajá, entonces, solo de madera. Una cucharada de café, sí, más. Sí, café molido del finito. Una cucharada de azúcar. Una cuchara. El azúcar es indispensable. Azúcar, ese, por supuesto. Por supuesto, esto es lo que, bueno, no le puedo decir, pero eso es lo que condensa la. Bueno, no importa. Bueno, y una cuchara de madera, decía. Ajá. Una taza. ¿Cuánta agua? No. Una lo que entra en la taza, ajá, por supuesto. Si se pone de más, se le va a caer. No, no sé si sea. Bueno, usted le da un par de vueltas, lo deja unos minutos. La persona esta que le va a leer la burra del café la tiene que tomar. Cuando la va tomando, tiene que estar pensando en lo que quiere saber. Por ejemplo, usted me dice: yo quiero saber cómo me va a ir en mi viaje, por supuesto, por ejemplo. Usted se va de viaje. Pero yo de verdad lo que no quiere hacerlo ahora. En este momento sí, no le da. Menos bueno, acá, en público. Bueno, usted ¿no? tendría que, en ese loco. Caso, tendría que hacer lo siguiente. Se pone a pensar qué le va a pasar. Se toma todo, se deja un poquitito abajo de todo, lo deja así. Y usted, y el que sabe, por supuesto, que es uno, es el que lee la borra del café. Qué pena que no me lo dijo antes, porque si no lo podría haber hecho. Sí, que me adelantaba. Pero no importa. Como le decía, una vez que termina esto, uno que sabe, se pone a leer cómo son los dibujitos que quedan. Ustedes sí ven que quedan formas. ¿Qué es lo que lee? Por ejemplo, si queda un anillo, una forma de anillo, eso quiere decir que el tiempo de espera, tiene su suerte cambiará, tiene que esperar un poco, su suerte va a cambiar. Por ejemplo, le digo, si usted se está por ir de va a ser un viaje, como va a ser usted, y le sale, por ejemplo, una forma de corazón. ¿Corazón? Sí, corazón. Logrará alcanzar sus metas si se dedica con energía a todas esas cosas. Ajá. Por ejemplo, un montón de cosas. Una estrella, por ejemplo. Confíe en lo que le dicta su propia intuición. Si usted dice, este vuelo no lo voy a tomar, no lo tome. Claro. Bien, claro. Si le sale una especie y de. Y luego que no voy a hacer nada de todo esto antes de tomar el avión. Sí, no, claro. No, a ver si la duda. Bueno, por ejemplo, si le llega a salir una forma de mariposa. ¿Quién es el que ve la mariposa, el experto, por supuesto. El corazón. El experto es el que vengo a ser yo. ¿Usted? Claro, por supuesto. Me suena se todo muy, para eso. Me suena todo muy subjetivo. No, no, es así. Es así. No las formas no las invento yo. Y ah, no, usted, si es usted el que las mira. Sí, bueno, pero usted también las está viendo. Me suena muy subjetivo. Si usted subjetivo. La ve una mariposa, yo también la tengo que ver como mariposa. No, en ese no, caso... No mire, me cierra esta teoría. Bueno, que no le cierra, no importa. Yo sigo. Llegará a su vida un dinero que no esperaba. Atento, si le sale una mariposa, le va a venir un dinero de juego. Así que eso... Si le sale, qué sé yo, uno solo y ya me voy. Le sale un tenedor. Por ejemplo, la forma un tenedor o un tridente, una cosa parecida. Por un tiempo aléjese de los conflictos. ¿Conflictos? Sí, claro, conflictos. ¿Qué conflictos? Conflictos, sí. Sí, conflictos. Sí, no, como el corazón también. Claro, como el corazón. Sí, métele la U en todo. No, es la U, es la U. Yo la U la digo. No ¿cómo? Me cierra, no me cierra, bueno, Manolo. Bueno, ¿qué puede ver un tenedor? O sea, bueno, ¿cómo como que no? Yo la verdad sí. La verdad que tengo una lista interminable de formas. Pero eso es, podemos ir viendo esas cosas a medida que vamos haciendo la. ¿Quedamos en algo? ¿Quiere usted que quedemos en algo para mi regreso? Usted y yo. Acá en el programa. Sí, a ver. Por supuesto. Sí, por supuesto. También yo soy un hombre casado. No, hombre. Bueno, no. Me lo dijo de semejante manera que casi me asusto. No se asusta. No. Bueno, diga. No, avance, acá en el programa, por supuesto. Usted y yo podemos también convocarlo aquí a. Sí. Ignacio, hacemos esto de la borra. Ah, por supuesto. El primer programa que yo venga. Con un café. ¿Queda comprometido para esto? Por supuesto, bueno, yo me traigo traiga café entonces. Vuelva, tengo que traer el café también. Y obvio, si usted se le entendió. Ah, bueno, sí, pero yo no voy a cobrar. Azúcar los honorarios. También tiene que traer. Los honorarios no lo voy a cobrar. No, desde luego bueno, que no. No sabías. Bueno, vamos listo, a escuchar. Ya está. Sí, ya está. Yo ya me voy. Muchas gracias. Bueno, que tengo un buen viaje. Muchas gracias, bueno, Manolo. Tráigame algo de ella. Sí, desde por luego. Favor. Desde luego. Las máquinas duermen su sueño de metal. Las máquinas duermen y pájaros cibernéticos invaden la ciudad. Miles de robots en las playas de uranio. Descansan los restos atómicos del mundo. La madre computadora. Registra los sentimientos en una pantalla. El corazón del hombre es. El corazón del hombre es. Apenas un circuito integrado. Apenas un circuito integrado. Hacemos Más Vale Tarde. Te voy a decir algo importante. Silvia Barallobre. Es importante caminar por la cornisa y caer a toda prisa en la madeja del error. Oscar Rodríguez. Así vivimos cuerpo a cuerpo en la comparsa. Y esta vida es una farsa, que regrese el carnaval. Locución Karina Maldonado. Segunda hora de Más Vale Tarde. Había adelantado en la primera hora esta noticia de las elecciones en Chaco. Es el primer intendente indígena electo. Esto lo saqué de un blogspot. Está interesante. Hay algunos blogs que son recomendables. Este blog se llama memoriastierra.blogspot.com. Una nota escrita por Ricardo Sandoval nos cuenta que un integrante de la comunidad COM, o sea TOBA, será el primer intendente aborigen electo en la Argentina al triunfar en las elecciones realizadas esta última en la localidad chaqueña de El Espinillo. Este es un municipio relativamente nuevo, está en el impenetrable chaqueño, y Ricardo Sandoval, el candidato que ha salido primero en esta elección, es candidato del Frente para la Victoria, está aliado al oficialismo provincial. Bueno, aparte de intendente, hay tres concejales en la comuna también. Es una localidad chica, es una también, localidad nueva. También de la comunidad TOBA, de la comunidad COM. Ajá. Concejales, digo. Sí, también. Sí, sí, sí, también. Ah, o también. Sea que son cuatro funcionarios. ¿Por qué? Porque hay. Sí, claro. Porque hay una ley que se llama discriminación positiva, que tiene que ver con el porcentaje de votantes. Tiene que ver, o sea, el porcentaje de votantes. Hay un porcentaje determinado de indígenas, de pueblos originarios. Tiene que haber cargos de ese mismo porcentaje. Ah. Esto permitió que puedan ser elegidos. Mirá vos. Así que está bueno. Había otros 8 candidatos y esta gente ganó, entre otras, ¿no? Se hizo conocido, Sandoval, por una huelga de hambre allá en el año 2006 frente a la Casa de Gobierno. En esa época estaba como gobernador el radical Roy Nikisch. Y bueno, esto es una noticia bastante interesante, bastante bien recibida, por supuesto. de un blog que está, bueno, el entrar y ver y pispear ahí notas que tienen que ver con los pueblos originarios. Se llama memoriatierra.blogspot.com. Bueno, tengo algo que tiene que ver también con los pueblos originarios, que ya lo habíamos comentado acá en nuestro Más Vale Tarde, que es este monumento a la mujer originaria. Sí, claro. Que para el cual es necesario ni más ni menos que alcanzar las 10 toneladas de bronce, bronce solidario, como lo llaman. En estos días, en poco más de 6 días, se pudo reunir 500 kilos de este bronce solidario. El pedido y la convocatoria es que todos podamos o queramos donar llaves que son de bronce, muchas de ellas, y con este material poder hacer ese monumento, como se hizo el del Che. El del Che que está allí en Rosario. Claro, es el mismo artista plástico. Es el mismo. Sí, sí, es el mismo. Plástico. Estos 500 kilos de bronce solidario fueron reunidos en la esquila de Corrientes y Florida, en la ciudad de Buenos Aires. Hay muchos centros de acopio, Oscar, ¿no? En todo el país, no solo en la ciudad, en el Gran Buenos Aires, sino en todo el país. Hay que entrar, obviamente, que hay que entrar a la página, porque no traje esa lista, es inmensa. Claro, la depende página, de uno donde está, claro. La página es www.monumentoalamujeroriginaria. Pero sí traje la dirección de aquí, de Bernal, donde podemos... o donde pueden nuestros vecinos de Bernal ir y llevar sus llaves. Es en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología, que está en la calle Roque Sáenz Peña 352. Allí todos los que vivan en Bernal y sus alrededores pueden ir a dar sus llaves. El artista plástico es Andrés Cerneri. Sí, el que realizó la escultura del Che, con exactamente el mismo sistema. Así que bueno, creo que todos tenemos alguna llave por allí perdida como para donarla, y que esto sea un verdadero reconocimiento a nuestros pueblos originarios y a la mujer originaria. Sí, sí, sí. Hay actores, músicos y otras personalidades que se han sumado a esto, como Ricardo Darín, Julieta Díaz, Lalo Mir y demás, que todos contribuyen con spots y avisos, afiches publicitarios para la posibilidad de reunir nada menos que 10 toneladas de bronce. Sí. Y yo escuché que estaban pensando en sacar el monumento a Roca y poner este monumento. Ah, bueno, sería genial. Eso hay que verlo con Mauricio, qué opina. Pero bueno, bueno, se puede hacer y se puede, obviamente, se puede llegar a hacer un plebiscito. Claro, no, claro, en la legislatura tampoco es Mauricio el que va a decidir. No, seguro, seguro que no. Bueno, disculpame, hablando de Roca, leí una nota en estos portales online que hay. Que también estaban queriendo sacar el billete de 100 Roca, y lo querían poner a Irigoyen. Ajá, me parece muy bien. Perfecto. Sí, esperemos que no se quede en la nada. Sí. Por ahí, por... Sí, alguien que está detrás de esto. No, sí, sí. No, quiero recordar nada más antes de que nos vayamos a algún corte, el lugar aquí en Bernal para que todos puedan ir a dar sus llaves. Ajá. La Universidad Nacional de Quilmes, que está en Roque Sáenz Peña 352. Bien. Y alguien que está detrás de esto siempre es el que le da nombre a este estudio, que es Osvaldo Bayer. Siempre detrás de este tipo de cosas, detrás de estos monumentos, detrás de estas iniciativas de cambiar nombres de calles, ciudades. Pretendía cambiar el poblado, la ciudad de Rauch, a Arbolito, por ejemplo. Así, un montón de este tipo de movidas. Que últimamente escuché una noticia que tiene que ver con él y con la gente, con los descendientes de Martínez de Hoz, porque él siempre habla como tiene que ser, dice, es valiente y dice las cosas como son. La historia de la familia Martínez de Hoz tiene que ver con lo peor de esta Argentina. Sí. Y bueno, tuvo un pedido de querella por parte de la familia, de los descendientes de Martínez de Hoz. Sí, lo leí. Así que bueno, nuestra solidaridad para don Osvaldo Bayer. También la contrapartida de esto, pero lo voy a traer con más seriedad y con más averiguación con respecto al tema. Pero es el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que es Casal, que fue un ex penitenciario, un agente penitenciario. Acaba de cambiar el nombre, pero esto es a la inversa, ¿no? Acaba de cambiar el nombre de una institución donde se forman algunos miembros de la terrible policía bonaerense y le ha puesto el nombre de un represor. Bueno, eso después lo vamos a sumar a algo que yo traje. Averigualo para la semana próxima y lo comparten con nuestros oyentes. Bueno, yo tengo una noticia que tiene que ver con eso, pero eso lo vamos a ver después. Karina Maldonado. Esto es pura adrenalina. Me encanta, sí. Me encanta jugar con esto. Locutora nacional integral ISER. Oye, tienes que escucharla. Le costó mucho hacerlo. Matrícula profesional 6974. Es la medicación. Ya está. Bueno, como adelantamos al principio del programa, este domingo juegan los Pumas. Bien. El equipo de Feldman, nuestro director nacional de rugby, tiene una sola incógnita para el partido crucial del domingo. Una duda, sí. Sí, sí, sí. La presencia de Felipe Contempomi. Ajá. Con un traumatismo condroscostal. ¿Qué es esto? Me dirás. Sí, sí, es sí. La verdad que pensé que me estabas insultando. Que te recuerdo. ¿Qué hace condroscostal? ¿Qué hace condroscostal? Bueno, es un traumatismo en el esternón y en las costillas. De seguro que duele y más jugando al rugby. Bueno, esta es la única duda de nuestro director técnico que el domingo disputará. Por la tercera fecha del grupo B a las 4:30 de la mañana. Espero verlos levantados. Sí. Yo voy. Silvia me dijo que se iba a levantar. Bueno, lo que pasa es que ese Felipe, discúlpame, ese Felipe es imparable. Sí, es clave en el funcionamiento. Oye, además en la estructura del equipo. Sí, hay que pararlo también. Bueno, si vencen a la Escocia, seguramente los Pumas clasificarán segundos. ¿Qué pasa si clasifican segundos? Se van contra el primero de la otra ronda. ¿Y quién es el primero de la otra ronda? No sé. El local. Los All Blacks y su jaca querido. Sí. Ahí está feita la cosa. Pero bueno, nunca se sabe. Pero los Pumas tienen. Es deporte. Los Pumas también tienen ese pecho inflado, como a veces digo yo, que les hace temer a todos. Sí. Les da. Pero bueno, 11 enfrentamientos entre Argentina y Escocia. Argentina ganó 8, Escocia 3. Bien. Hay buen pronóstico. Estamos bien. Pero la última vez que se enfrentaron, que fue el 14 de junio, el marcador favoreció a los cardos europeos. Hay una polémica, y con esto termino. Sí. Hay problemas con la pelota. ¿Te acordás como en el Mundial de Sudáfrica? Sí, ¿por qué? Que había problemas, que todos los jugadores se quejaban. Bueno, lo mismo pasa en este Mundial, pero de rugby. Bajó el porcentaje de las conversiones. Ajá. ¿Qué es una conversión? Cuando se marca un try, se patea desde una distancia determinada, depende dónde se marque el try. Bueno, bajaron alrededor de 15% ese porcentaje. ¿En serio? ¿Nadie la mete entre los palos? Sí, bueno, el partido con Inglaterra se notó bastante, tanto en Inglaterra como en Argentina. Sí, es parejo eso, es malo para todos. Sí, además los ingleses tienen un jugador que es el pateador, que no me acuerdo cómo se llama. En realidad que no sé cuál es el ranking o el score que tuvo en ese partido, no sé. Muy bajo. De 7 metió 12 tiros. Sí. Y bueno, y se aquejan por la cámara de la pelota de rugby, porque es la que le cambiaron al torneo que se jugó las Seis Naciones. Fue hace 4 meses, donde nadie se quejó y no hubo problemas, pero ahora sí por haber cambiado la cámara. Complicado. Esperemos que los Pumas ganen. Recordamos, domingo 4:30 de la mañana, tempranito. Escuchamos un poquito más de música. ¿Cómo no? Esto es David Bowie, de Jean Jenny. Off to the city, strung out on lasers and slashback blazers, and ate all your razors while pulling the waiters, talking about Monroe and walking on Snow White. New York's a go-go and everything tastes nice. Poor little greenie. Ooh. Get back on. Jean Genie lives on his back. reptile. She loved him, but just for a short while. She scratched in the sand, let go his hand. He says he's a beautician, sells you nutrition, keeps all your dead hair for making up underwear. Poor little greenie. Escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. Bien, algo que quería sumar a lo que habías adelantado del tema carcelario. Esto ocurrió en el 2007, en febrero. Es una nota que extraje de Página 12, de Horacio Secchi. Tres guardiacárceles en una cárcel de mujeres de azul, la unidad 52 del servicio penitenciario bonaerense, fueron condenadas por golpear a otras tres mujeres de la unidad. Ahora, vamos a ver lo curioso de esto. No, ¿sabes cuál es lo curioso? Que le pegaron a dos guardias y a una presa. La historia fue así. Se le fue la mano golpeando a una presa. Se le fue la mano, la golpearon mal y estas cuatro o cinco se juntaron y dijeron, bueno, ustedes tienen que ser solidarias a dos guardiacárceles y déjense pegar. ¿Cómo déjense pegar? Sí, vamos a hacer que... Ah, que las presas que las agredieron. La presa las agredió a estas dos y por esto tuvieron que intervenir y la dejaron de cama, la rompieron toda, pobre. Y esto empezaron a investigarlo. Descubrieron porque estas dos guardiacárceles hablaron, pues estaban siendo apretadas. Les decían, bueno, mirá, vos tenés que ser solidarias con nosotros. Nosotras somos las guardiacárceles y tenemos que cuidarnos nosotras. En fin, la cuestión es que estas señoritas son de la bonaerense. Son del servicio penitenciario bonaerense. Ah, del servicio penitenciario. Uh-huh. Y la Asociación de Derechos Humanos de Azul. Usando a estas dos denunciantes que, bueno, estaban con miedo, tenían problemas, no querían represalias, porque estos cuando vuelvan a trabajar en estos ambientes son muy pesados. La cosa es que consiguieron que declararan y dijeron esto que estaba contando yo. La fiscal, se llama Nelly Rosas, ha pedido 3 años de prisión para 4 acusadas. Incluida una, que fue la que no dijo nada, no quiso hablar. Además de la prisión, habría que separarla. Sí, de directamente, fuerza, claro, ¿no? Claro, la sacan de la fuerza. Y es con cumplimiento efectivo, o sea, 3 años de prisión, prisión. Claro. Fuera de esta noticia que es horrible, esto pasó en la unidad U52 del servicio penitenciario bonaerense de Azul. No quisiera saber qué, bueno, seguramente las van a tapar, las van a cuidar. a las colegas que están presas ahora, o sea, estas guardiacárceles, en ese lugar es complicado, ¿no? Va a estar del otro lado del mostrador ahora. ¿Qué hacen? Es que todas, pero seguramente están cubiertas. ¿Mm? Todas estas instituciones militares o de seguridad, Oscar, son tremendamente corporativas. Sí, claro, o sea, se defienden entre ellos. Hablando de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, te cuento otra también, que es con respecto al Adolfo. El Adolfo Nova como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. A mí me parece increíble, ¿no?, que alguien que tiene toda su historia, toda su carrera política y por lo visto exitosa en la provincia de San Luis, venga o pretenda ofrecerse como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sin pies ni cabezas. Bueno, le bajaron el pulgar. Lo que pasa es que estuvo viviendo un tiempito. 5 días probablemente. Una semana. Eso se llama vacaciones. No sé, a lo mejor fue a Mar de Plata varias veces, seguramente. O alguna otra cosa. Yo fui varias veces a Córdoba. ¿Podés ser candidato a gobernador? A gobernador, más ni menos que gobernador. Claro, y sí, claro, no me va a quedar con un intendente. Bueno, le bajaron el pulgar. Ajá, Adolfo, no. Esto fue la Junta Electoral bonaerense, desestimó que él sea candidato que integre la fórmula de Compromiso Federal junto con otro señor que se llama José Tagliafico. Bueno, lo cierto, me pareció bueno y hasta curioso algunas declaraciones que recorté sobre esto. A mí me parece que proviene del más básico sentido común esto de que no pueda ser candidato en la provincia de Buenos Aires, porque además era su pretensión es una doble fórmula, doble presentación, ¿no? Claro. Una es como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires y la otra es candidato a senador por la provincia de San Luis. Ah, mirá vos. O sea, abarca todo el espectro. Un verdadero disparate. Bueno, es muy federal, eso hay que decirlo. Sí, lo cierto es que su compañero de fórmula, Tagliafico, dijo que esto ha sido una medida proscriptiva de parte de la Junta Electoral. Sí, claro. Y que se tomó el curso de judicializar, ha dicho Tagliafico, un hecho que significa coartar la voluntad de medio millón de bonaerenses que han hecho uso de su derecho en las primarias. Porque, bueno, en las primarias se presentó. Sí. Nosotros que tenemos un pasado. Esta sí que es una perla. Nosotros que tenemos pasado tienen, seguro. Un pasado de lealtad política, no vamos a avalar esta decisión. Ah, mira vos, qué grande, ¿no? Qué tipo, es maravilloso. Viva el doctor. Pasemos a otro tema. Más vale tarde. Jueves de 20 a 22 por Radio Aijuna 94.7. Más vale tarde. Otro de los temas que habíamos adelantado al inicio del programa era lo de la Copa Argentina. Sí. La Copa Argentina que tanta incertidumbre da, que tantos problemas también da, porque nadie entiende, uno tiene que ir explicando, no digo uno por mí, sino por, en general, por el periodismo en general y estos portales online también. Sí, sí. Bueno, ayer por la tarde se jugaron 3 partidos. Villa San Carlos, de local, perdió contra el Porvenir. 5-4 por penales. Morón, uno de los grandes del ascenso argentino, del oeste, venció 2-0 a Cañuelas. Mientras que Platense hizo lo propio 3-1 contra Juventud Unida. ¿Cómo sigue todo esto? Este certamen, los 25 ganadores de la zona metropolitana pasarán directamente a la cuarta eliminatoria. A ellos se le unirán los 23 elencos del interior que participan en la tercera eliminatoria. Entre esos 48 clubes se llevarán a cabo un sorteo y se definirán los emparejamientos que se disputarán entre el 21, 22, 28 y 29 de septiembre. Entonces se clasifican 24 elencos a los 32avos de final, instancia a la que empezarán a competir las instituciones más prestigiosas. Te hablo de la primera A y de la B nacional de nuestro fútbol. Vienen los más poderosos ahí. Ahora se pone entre muchas comillas. Sí, ahora cuando va a aparecer la tele, cuando van a aparecer los sponsors y la plata. Estás escuchando Más Vale Tarde en Radio Aijuna. Más vale tarde que nunca. Sí, más vale tarde. gacho susurro Parrales. Es nuestro conocedor del metal. Del heavy metal. Buenas noches, Cacho. ¿Qué se pide, guarda? ¿Todo bien? Cacho. Bueno, bien. ¿Cómo anda? Bien, todo bien. ¿Todo bueno, todo bien? Me alegro. Señora. Escucho de fondo a Poison, ¿puede ser? Sí, la tenés clara. Ahí te gustó con él. Ah, bien, bien. Está. Se va a llevar bien con él cuando yo no esté, me parece. ¿Se va usted? ¿Dónde se va? Yo me voy a Italia. ¿A Italia? No, vengo, pero voy a faltar cuatro semanas. ¿Un mes? Sí. ¿Un mes? Un mes, claro, cuatro un mes. Jueves. ¿Cuatro semanas? Porque casualmente me voy el próximo jueves a la tarde. ¿Y no viene? No. ¿Cómo va a venir? Cacho, no voy a venir porque acá, me voy. ¿Qué se va? ¿Qué se va en avión? ¿Qué va en barco? No, ¿en barco no? No. Bueno, no importa. Sí, bueno, no sé. ¿Me va a traer algo? Sí, desde luego. Te estoy pidiendo todo también. Yo también. Tráigame algo. Le di uno disco, le di una lista de discos. Bueno, que bueno, me traiga. Si puedo. De heavy no. Europeo. ¿De Gevitano? Sí, Gevitano, eso está bueno. Eso estaría bueno. Sí, vaya, investigar. Claro, imagínese los Tano hablando, cantando en esta cosa. Bueno, si encuentro, le prometo que. Sí, tráigame de todo. Sí, traiga. Bueno, estamos escuchando, como dijo acá el pibe, de Poison. Esto de Poison es veneno, ¿te sabes? Así es. En español. Bueno, es una banda norteamericana, ¿no? Pues la mayoría de estas bandas que yo estoy trayendo son todas británicas. Inglesas. Sí, podríamos inglesa. Traer algo nacional para la sí, próxima, sí, ¿no? Dale, sí, dale. Sí, charlamos entre los dos, por lo menos. Sí, ¿no? Bueno, sí. Claro, yo hablo sí, con él, sí. Con usted no hablo más. No, pero, por estas semanas no, por hasta, eso va a quedar hasta, en hasta el otro mes. ¿Cuándo viene usted? ¿El otro mes? El 26 de octubre, creo. Falta un momento. No, bueno, no sé la fecha, morir, no, esa fecha. No me acuerdo, no tengo un almanaque. No, sí, no importa. Ya no me interesa. Está preguntando. Ah, qué simpático. No se enoja, doña. Bueno, sigo. Arranque de una vez. Sí, esto es de glam metal. El glam, usted sabe lo que es como el heavy metal, pero más maricón. Claro, porque tiene otra forma de cantar. Estos cosas se vestían medio raros, se hacían peinados raros. Empezaron allá por los 80. Se hicieron muy populares a fines de los 80 y los 90. Perdón que lo interrumpa. Voy a volver el 27 de octubre acá. ¿Qué lo tiene? El jueves 27. ¿El cosito es en el telefonito? ¿Vio? Los telefonitos tienen almanaque hoy en día. ¿Vos tenés, Cacho? Sí, tengo, pero no los usa mucho. No lo sabemos. No, es maricón. Eso está mal, mensajito, eso sí. Yo llamo. ¿Todo es maricón? No, sí, ese es de maricón. Un fantasma usted. ¿Qué ¿no? querés, loco? Sí, llámame, te llamo, listo. ¿Me escuchó? Sí, sí. Tiene un escuchado. Fantasma usted con este tema de la homosexualidad, digo. ¿Por qué? Y ¿qué no quiere decir por eso? ¿Qué me está queriendo decir? No te está diciendo nada. Simplemente le dije que tiene un fantasma. ¿Fantasma? ¿Por qué? Porque todo lo refiere a que es maricón. Cosas que son de maricón. Además, ¿qué quiere decir maricón? Maricón, amanerado. ¿Amanerado? Sí, es un mariconcito. ¿Qué? Más delicado que otro. Ah, esto me duele. Déjate, papá. Te digo que en los tiempos que corre, mejor que se cuide como sí, ahora, bueno, ¿eh? Sí, bueno. Yo sigo con esto que estoy diciendo. ¿Sabe por qué se lo digo? Ojo al piojo. Ojo al piojo. Eso me gustó. Ojo al piojo. Ese es del barrio. Ese obvio, barrio. Sí, obvio. Claro, sí. Usted es de barrio también. ¿Y sí? ¿De barrio norte? Pero de barrio. Todo el mundo. No, de barrio norte, no. Bueno, eso era norte. Yo vivo en Núñez. No, sí, no me interesa. Usted bueno, me está diciendo otras cosas y me hace desviar la atención. Ya me vino calor. Ya me sí, vino. A mí también. Le decía, vendieron más de 50 millones de álbumes. Cualquier cantidad de discos. Es solamente en el país, ¿no? En Estados Unidos. Bueno, esa le decía, le adelantaba al principio, como dicen ustedes, le adelantaba esto de la forma de vestirse, estrafalario, peinado raro. Era la época, ¿no? En los 90 había mucho ese rock glam. Glam. Sí, yo estoy practicando. Ajá. Fíjese, ahora le digo, uno de los saltos grosos que dieron cuando sacaron al mercado un disco, un tema que se llamó Nothing. Nothing. A good time. Oh, está practicando, dice claro, usted. Estoy por practicando. Dios. Usted me dijo que la última letra son las que suena. Sí, en eso va muy bien, pero no es nothing, but. Claro. La última time. Letra es la de good. No, time. No, es nothing. Nothing. No dice nothing acá. Se dice así, Cacho. Sí. Nothing. Ah, es un quilombo, but. Sí. But. Sí. A good. Sí. Time. Qué lindo. Bueno, ¿no? Sí, yo al final usted me dice la mitad de la cosa. No, usted me dice todo. Lo que pasa es que se las últimas bien. Letras y no es lo mismo. No importa. El mayor éxito no fue usted. Every Rose Has Its Thorn. No se puede creer. Ese parece. No, me parece que en cualquier momento. Every Rose Has Its Thorn. Bueno, sí. Pero voy a hacer una cosa. Yo le voy diciendo a usted que me lo lea. Cada rosa tiene su espina. ¿A dónde? Quiere decir eso. Ah, mira usted. No sé qué te reí, pibe. No es un chiste. Siga, no, siga, no, por te favor. Que atropada. Vamos, vamos, vamos. Bueno, sigo. Uso el tiempo vale oro. Primero, El tiempo vale sí, oro. Y no me distraigo, entonces. Bueno, vaya, me perdí donde estaba leyendo. Estaba leyendo por acá. Ah, ya acá está. Esto, sus tres primeros álbumes los catapultaron, dice la noticia. Lo catapultaron, yo no me gusta usarla. Porque es una palabra que no entiendo. Lo tiraron, digo, lo tiraron para arriba, a la cima del mundo. Los tres primeros álbumes. En el 92 se separaron y volvieron en el 99. ¿No? Unas cuantas cosas. Tuvieron problemas con la droga, como siempre, ¿no? Estas cosas siempre tienen problemas con la droga. Resulta, les cuento una anécdota. Allá tenían una. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que me va a contar? Una anécdota. Anécdota. Anécdota. Claro, sí. Bueno, sí, anécdota. Eso. En el MTV, MTV se dice, porque yo sé eso. Sí, MTV, eso, sí. MTV tiene que hacer una canción. Una canción que vamos a escuchar después que la puse para que la escuchemos. Y estaba contenido de un color raro de pelo. Estaban medio endrogados los pibes, estaban muy mal. Empezaron a tocar y uno le dijo, uno de los cosos estos de MTV le dijo, no, loco, pará. Vos te has hecho pelota, así no podés. Y se enojó, empezaron a pelearse. Salieron en vivo, así, hicieron un desastre, hicieron macana. Pero así, después se agarraron a trompada. Oh. Terminó la presentación, eso, en MTV se agarraron a trompada. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en MTV allá por el 87, 88. Uh-huh. Así, hace bastante. Bueno, le decía, hicieron una gira, después de mucho tiempo, hicieron una gira muy, muy exitosa con Aerosmith, eso lo tengo. Sí. Warren. Ese Warren, lo puedo traer ese Warren. Tengo bueno, algo. Tráigalo. Warren. Y Cinderella, que ese no sé, la verdad que no me interesa, no me gusta. Estamos hablando de Poison, ¿no es cierto? Sí. Bueno, muchos álbumes. La cosa es que al final, allá por el 96, quería seguir choreando. Como la mayoría. ¿Choreando? Sí, claro, seguir choreando. ¿Qué hacen? La banda cuando quieren seguir choreando y no pueden. Porque puede... no es buena música. No, sí, es buena música hasta cierto punto. Le explico. Cuando una banda no tiene más nada que hacer, o sea, no compone más, ¿qué hace? Vende el grande éxito. ¿Y sí? Y bueno, esto hicieron Poison Gritty Hits. ¿Y dónde está el choreo? Y es un choreo. Bueno. Es un choreo, déjese de broma. Bueno, la cosa es que siguieron adelante, le tuvieron buena suerte, porque la verdad es que tuvieron éxito también, y siguieron. Allá por el 2010 empezaron una gira, después hasta el 2011 fueron una gira que llamó, fíjese, Glam Aggedon 25 Tour 2011. 2011, ajá. Sí. Es un quilombo, no, no sé lo que es glam y ghetto. Glamour. Ah, de glamour. Claro, por eso es rock glam. Rock glamoroso. Ah, es un... Ah, eso no la sabía. Es una no música sabía. Metal glamurosa. Claro, glamurosa. Glamurosa. Claro, maricona. Bueno, celebraron los 25... con eso. Es un chiste. No se caliente. Es un chiste. Bueno, celebraron sus 25 años de trayectoria con unos cosas que usted lo tiene que conocer. Motley Crue. No, bueno, no, eso lo traje acá. A lo mejor vos sí, no se acuerda de nada. ¿Usted? No se acuerda de nada. Ya lo traje, Motley Crue. Ah, lo trajo. Bueno, sí, y los New York Dolls también. Ah, eso, New York no Dolls. Son, mira, claro, las muñecas de Nueva York. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Bueno, ¿listo? Sí, susurro. No, Cacho. Cacho o susurro. Sí, sí, Cacho. Me dice Cacho. De las dos maneras. Sí, susurro. Programa 26, pensé que Cacho ya estaba. No, sí. Vos te darás cuenta por qué le dicen susurro. Claro, ¿por qué será? Este timbre de voz, claro, tan encantador, sí, que sí, tiene. ¿Sabes cómo va? Bueno, con este timbre. Le digo, ¿qué hace? Bueno, cosita, le digo, mira, no me extrañe. Cosita, mira, le digo, no, cosita. Bueno, hace, ya cosita. Está, ya está. No me extrañe. Bueno, se pone colorada, no se lo digo. Yo tengo una mujer que me está esperando en mi casa. Bueno, ya sé. Bueno, no me extrañe demasiado, me basta, chao. Bueno, dígame el tema ¿cómo se llama? Hanskini. Hanskini Bob. Ahí está, Hanskini. Hanskini, Hanskini Bob. You get hot, I wanna make love, you never stop. Come up and hey, pull me to the floor. What's been going on in here to you? Unskinny Bop, just blows me away. Unskinny Bop, all night and day. Unskinny Bop, she just loves to play. Unskinny Bop, nothing more to say. Look at me. Más vale tarde. No nos interesan los 40 principales. Porque te quiero. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Y aparte del corazón, te pido la llama. Bien, hay un hecho histórico y un cumpleaños, uh-huh. podría decir, que es, tiene relación con el arte. Y son 100 sí. años de arte en la ciudad de Buenos Aires, un siglo uh-huh. de promoción del arte, tanto en el reconocimiento de tantos artistas que han pasado por allí, como en la premiación de todos estos artistas. Estoy hablando del Salón Nacional de las Artes, así se lo uh-huh. llama, o más conocido por casi todos como Palais de Glace. Es desde hace décadas y décadas, no los 100 años, porque antes ocupó o cumplió otras funciones, uh-huh. pero desde hace décadas y décadas es sinónimo de el arte plástico en nuestro uh-huh. país. Queda en pleno barrio de la Recoleta, sí. en un hermoso lindo edificio sí, sí, sí. En la calle Posadas, uh-huh. 1725, cuando uno va por la avenida Libertador, en un determinado momento en la avenida Pueyrredón, uh-huh. se bifurca sí. la avenida de Libertador en el centro, en el detrás del uh-huh. monumento de al general Alvear, uh-huh. está el Palais de Glace. Bueno, cumple 100 años estos días, ¿no? Y bueno, es un capítulo de lujo uh-huh. el que está teniendo lugar, porque se inauguró ayer una muestra que exhibe obras premiadas en las 8 disciplinas del premio anual, que es pintura, escultura, dibujo, nuevos aportes, instalaciones, fotografía, arte textil, cerámica uh-huh. y grabado. Son 8 disciplinas y se exhiben las obras premiadas en cada una de ellas. Se ha dado o han logrado un espacio único donde se puede acceder a través de la digitalización, uh-huh. a través sí. de las computadoras sí, sí, sí. y de todo un ordenamiento inmenso, de un archivo inmenso de todo lo que se fue acumulando año tras año claro. de estas premiaciones y de los artistas que han expuesto allí. O sea que es un verdadero tesoro lleno claro, de información claro. para todos aquellos que les interese este tema, uh-huh. investigadores, sí, estudiosos. Está muy bueno el tema de la digitalización. Claro. Hay cosas que se perdían con el tiempo, así porque es. El papel se deteriora, las cosas se borran. Al estar digitalizado uno lo puede ver las veces que quiera, no lo rompen, no lo sí, contaminan. Para, no... para los estudiosos está de muy esto bueno es de la historia uh-huh. del arte en nuestro país es claro. una perla, ¿no? Uh-huh. Expone obras de 66 artistas en esta oportunidad por cumplir el primer siglo de vida. De los 2.400 artistas que se presentaron, exponen de uh-huh. 66 y se reparten 488.000 pesos en distinciones. 61.000 pesos por categoría. Bien. De esas 8 uh-huh. categorías que nombré antes. Y te cuento, les cuento un poquito la historia de este edificio del Palais de Glace. Del Palais de Glace. Fue inaugurado en 1910, uh-huh. ¿sí? Más de 100 años. Para albergar una pista de hielo de 21 metros uh-huh. de hielo. De hielo diámetro. En 1910. Sí, por eso es Palais de Glace, sí. es un palacio de hielo. Claro. Eso es lo que quiere claro. decir en francés, ¿no? Y esto era como, formaba parte de un club que nucleaba a las más adineradas claro. y renombradas familias porteñas, uh-huh. ¿sí? También después fue convertido un poco después en 1920 en un salón de baile uh-huh. ¿sí? donde pasaron las más importantes orquestas de tango uh-huh, claro. ¿no? en aquella década del 20. En el 31 el municipio, la municipalidad de la ciudad cedió el predio al Ministerio de Educación y Justicia uh-huh. de la Nación y se creó allí la Dirección Nacional de Bellas Artes uh-huh. eso fue en el 31. En el 32 fue remodelado este edificio, lamentablemente fue remodelado varias veces claro. y perdió pierde el encanto, claro, sí. claro. Le sacaron una cúpula divina uh-huh. que tenía, bueno, las cosas que han pasado en más de un edificio en nuestra ciudad, sí, ¿no? Sí, lamentablemente. Fue remodelado, perdió la mayor parte de su ornamentación exterior y esa cúpula que te cuento, esto fue en el año 32. En el año 54, lamentablemente, fue el momento de peor utilización uh-huh. del edificio porque fue utilizado como un estudio anexo del Canal 7. Sí, Ahí se deteriora un montón. Bueno, entra, sale gente, rompen, arman, desarman. Además era un palacio, claro, para ser utilizado, claro, para, no, eso. Es para era eso. Realmente un lugar para exponer arte, me parece, ¿no? Sí. En 1960 volvió a funcionar como una sala de exposiciones, y lo que perdura hasta el día de hoy, ¿sí? Sí, 51 años ininterrumpidos. En el 79 y 82 otra vez lo reformaron y en el 2004 por un decreto del Poder Ejecutivo de la Nación fue declarado Monumento Histórico Nacional, con lo cual ahora no lo van a poder seguir reformando. Eso está bueno, no manera. Se puede tocar más, déjenlo bueno, tranquilo. Un hecho histórico interesantísimo, un palacio muy bello de nuestra ciudad de Buenos Aires y una exposición artística sin igual. Bien, tenemos un grupo de Facebook en el programa, nuestro programa, que se llama Más Vale Tarde Edición. Ahí nos llegan muchas cosas muy interesantes, el tema de los blogs y el tema de notas y de noticias muy interesantes. Nos llega una noticia que es el primer encuentro nacional de prácticas comunitarias en salud. Esto va a ser este viernes y sábado en Buenos Aires, en la Universidad de los Trabajadores. Esto es la IMPA, la fábrica recuperada, está en la calle Rawson 106 de la ciudad. La entrada es libre y gratuita, pero hay bonos contribución, que es recomendable que compren, de 10, 20 y 30. Eso es a voluntad de cada uno. La cosa es que van a exponer relatos de experiencias, talleres vivenciales, conferencias, talleres temáticos, supervisiones públicas. Presentan libros también. Algunos ejes del encuentro son, y esto te va a interesar, desmanicomialización, psicología comunitaria, género, derechos humanos, arte y salud, atención primaria de salud, diversidad cultural, salud sexual y reproductiva, en fin, un montón de temas muy importantes, formación de operadores de salud, leyes y políticas en salud mental. Esto lo convoca la Comisión Nacional que organiza esto. Hay gente que aporta y que apoya, es la Fundación La Puerta, Centro de Salud, Arte y Pensamiento, Fundat, que es la Fundación para el Desarrollo del Acompañamiento Terapéutico, en fin. Hay revistas, un montón de ONGs que están apoyando esto. Es viernes 23, sábado 24 en la IMPA. Esto es Rawson 106 de la ciudad de Buenos Aires. Licenciada Silvia Barallobre, psicoanalista. Teléfono consultorio 4544-0674. Matrícula nacional 25.226. Salud y algo más. Nuevos datos, viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. ¿Recordás, Oscar, que el jueves pasado, cuando estábamos solitos, que no había venido Ignacio porque estaba cumpliendo años? Sí. Empezamos a hablar un poco de cuándo consultan los padres a un psicoanalista, ¿no? Con un niño. Sí. Y yo te conté en aquel momento que el tránsito que todos hacemos, ¿no?, durante nuestra infancia, está, de alguna manera lo podríamos describir con una serie de laberintos que uno tiene que ir transitando, claro, y atravesando en ese camino hacia la adultez. En esos laberintos por los cuales todos, cuando somos niños, nos metemos, pueden aparecer ciertos momentos de malestar y lo que se llama comúnmente síntomas, claro, en la infancia. Claro. Habíamos hablado de las fobias, de las inhibiciones para realizar deportes, los trastornos en la función del sueño, tienen pesadillas o tienen insomnios, trastornos de conducta, trastornos en la posibilidad de atención, falta de atención, la dificultad para controlar los esfínteres, tanto en uresis como en copresis. De esto habíamos estado hablando el jueves pasado, que cualquiera de estos síntomas, llamémoslos así, aunque es una palabra que sacamos de la medicina, cualquiera de estos síntomas llevan a los padres a probablemente a realizar una consulta, ¿no? ¿Qué es lo que es más aconsejable? ¿Qué es lo más aconsejable? Ahora, Hay un punto en el cual me parece que es importante establecer la diferencia. Los padres observan algún síntoma, ¿no? Lo que ellos declaran o consideran un malestar en sus hijos, uh-huh. ¿sí? Sí. Que puede ser algo de todo esto o u otras cosas, claro. que puedan ser. Son ellos los que detectan esto, uh-huh. y lo consideran ellos producto del malestar de sus, claro. hijos. Si no son ellos, son las maestras de, sí. las escuelas, sí. o son las directoras o directores de escuelas, o el pediatra, uh-huh. que le dice, mire, ¿por qué no va y consulta a un psicólogo, claro. porque su nene tal cosa? Uh-huh. Claro, el niño es un niño, depende íntegramente, sí. de los adultos y no tiene la posibilidad de ser escuchado y que efectivamente él pueda decir, sí, esto me provoca malestar, claro. o esto no me, claro. provoca malestar. Lo que el psicoanálisis propone es un lugar de escucha al niño, uh-huh. ¿sí? Sí. al niño en cuestión, porque hay ciertos métodos que lejos de propiciar una escucha a este niño que quizás tenga estos malestares o esté pasando por estos momentos, lo que intentan es silenciarlos, sí. ¿sí? Silenciar, sí. esa preocupación. Uh-huh. Porque de alguna manera lo que ha pasado en ese ámbito familiar o en esa constelación familiar es que el equilibrio que existía se rompió. Uh-huh. Algo, este niño, sí. con alguno de estos llamados síntomas, uh-huh. está como rompiendo el equilibrio de la familia. Claro. Y esto es lo que descoloca a los miembros de la familia, o descoloca, si el equilibrio lo rompió en la escuela, claro. descoloca a la maestra, uh-huh. o al mismo pediatra, sí, sí, sí. ¿cierto? Es indudable que los niños, por más niños que sean, y así lo considera el psicoanálisis, son sujetos del inconsciente, uh-huh. ¿sí? Por más chiquitos que sean, claro, porque, claro. y por más a medias que tengan desarrollado su lenguaje, sí. son sujetos del lenguaje también. Sí. Por más que sea un chiquitito de, sí. 3 años. No solo hablando, se manifiestan, ¿no? Claro, se expresan. Claro, el lenguaje puede ser también expresado de otras maneras, con dibujos, uh-huh. con juegos y demás, ¿no? No es solamente esto. Los chicos pueden aparecer angustiados, uh-huh. efectivamente, ¿no? Y vemos hoy en día, en estos tiempos que corren, que algunos llaman de la posmodernidad o la globalización o demás, que son chicos que están colmados y tapados de juegos virtuales, sí. por ejemplo. Sí. Colmados y tapados por la televisión. Colmados con, sí. objetos, con objetos concretos, ¿no? Que lo ubican a ese niño o a estos niños, los ponen en un lugar de pasividad casi, claro. total. Claro. Uno los ve horas y horas y horas, uh-huh. quietos, pasivos, sí. Sí, sí. sentados delante de alguna pantalla, ¿no? Y entonces se casi uno podría decir que, con muchísimas comillas, tienen una pasividad autista. Yo no sé si les ha pasado, sí, a ustedes. Claro, claro. Los llamás y no te contestan. No, están completamente metidos en otra cosa. Están completamente metidos, sí. en ese sentido, en eso. Digo, de autismo, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, son chicos aburridos, uh-huh. desganados, estos son otros síntomas, sí, claro. de los y trae acarreado otras cosas también. Actuales, son pibes sedentarios, obesos, claro. sin límites, sí. ¿viste? Porque hacen lo, sí. que quieren. Son adictos, entre comillas, uh-huh. a la computación, a los ciberjuegos, claro, claro. ¿no? Y muchísimas veces están encasillados o son encasillados en muy diversos diagnósticos que alguna vez hemos hablado, uh-huh. de ese manual que se llama DSM-4, que ya está el DSM-5, claro, donde, claro. están. Si tiene esto, tiene que tomar esto otro. Exacto. Si se maneja de esta manera, tal pastillita, sí. Y, sí. para este tipo de encasillamiento, uh-huh. lo que existe es, bueno, si tenés tales o cuales síntomas, tiene que ser eliminado ese, claro, síntoma, claro. De la manera más rápida posible, sí, sí, sí. todo rápido, como ordenado, uh-huh. nuevamente, sí. el desequilibrio, sí. que se produjo en la familia, y rectificado también si, uh-huh. algo salió de lugar en ese ámbito familiar, ¿no? Lo importante desde el psicoanálisis es, porque creo que más de uno hemos escuchado, o quizás hemos hecho alguna consulta por niños, que, uh-huh. aquel psicoanalista que atiende niños tiene que, muy probablemente, tener entrevistas y entrevistas con frecuentes con los padres. Claro. Pero Hay algunos, o hay alguna posición con respecto al psicoanálisis, donde privilegian estas entrevistas uh-huh. con los padres en desmedro del trabajo directamente claro. con el niño. Y el niño tiene que ser escuchado porque hay que poder determinar si todo esto claro. es algo que le pertenece a él claro. y él es el director de orquesta, como te decía el jueves uh-huh. pasado, o algo de todo esto le pertenece a los padres, a la familia, a las maestras, a la institución claro. educativa o al club donde el niño juega. Todo este problema que tienen los padres le llega al chico, ¿no? Sí, y si efectivamente es algo del niño uh-huh. o es algo que los padres o cualquier otra uh-huh. organización donde el niño se mueve, que es escuela, uh-huh. clubes y familia, sí, sí. ellos son los que dirigen la orquesta y el niño escucha. Claro. Y no al revés. Hay que poder determinar uh-huh. si es un padecimiento propio del niño claro. y no algo que de alguna manera, por decirlo medio torpemente, le rebota. Claro, lo que sí es cierto, claro. lo que sí es cierto, que el chiquito, el niño, habla y hay que dejarlo hablar. Uh-huh. Y ahí uno recién va a poder entender o descubrir de qué se trata. Esto es el psicoanálisis, uh-huh. lleva tiempo. Muy bien. Y además una esmerada tarea de escucha para con uh-huh. el otro. Claro, exactamente. Bien, el último tema tenemos un poquito todavía. Esto es Horacio Vanegas, guitarra de sal. Y seguimos, no nos vamos todavía. Es una noticia más. Sí, dame dos cortitas y, sí, y dale, nos dale. Vamos, nos vamos. El equipo de Maradona, de la mano de Donda, Marianito Donda, ex Godoy Cruz, uh-huh. goleó y levantó cabeza en la Copa. Al Walsh, así se llama el equipo de Diego, logró cambiar la imagen del debut al golear por 3-0 a Emiratos Club. Y por otro lado, hay una inusual medida contra la violencia en Turquía. Ajá. Prohíben el ingreso a los hombres. ¿Cómo es eso? Que se dan con todo en Turquía. Sí. Hay mucha violencia en Turquía, claro. son muy futboleros y muy violentos, también uh-huh. se ve. Sí, en sí, una sí. extraña y ejemplar decisión de la Asociación de Fútbol de Turquía, puso uh-huh. en práctica un plan para alejar los problemas de la cancha. De esta alejar manera, a los hombres. De esta manera, en el partido entre Fenerbahce y Manisapor, no hubo presencia masculina y concurrieron solamente mujeres y niños menores de 12 años. Bueno, quiero que se le cruce por la cabeza. Sí, sí, sí, sí. Que esto una hinchada. Pase acá. Pase acá en Argentina. No, imposible. Bueno, hay que ver lo que pasa en Turquía también con esta decisión. Bueno, bien. Yo me despido, sí. hasta el 20 de octubre. 27 de octubre. Oh. 27 de octubre, ya bueno. me había olvidado otra vez. Nos quedamos con. Bueno, me voy a Ignacio. Comunicar, me voy a comunicar bueno, dale, con ustedes de alguna manera. Sí, sí. Y por ahí, cuando volvés, por ahí tenés tu lugar. Bueno, acá, por ahí, este lado. Sí, por ahí no, viste. Tenemos que verlo eso. Bueno, Ignacio se puede sentar acá. Bueno, será hasta el jueves que viene. Un beso grande a todos y gracias. Chao. Lo dejamos chau. Con Sonar Fladen. Vestida de azul.